Hola, muy buenas, aquí C3PO y os quería comentar algo personal de la muerte de mi hermano que me lleva estrujando el cerebro desde entonces. De vez en cuando le di vueltas y no sé qué pensar, la verdad, porque no es un tema que sea solamente de fe o de ciencia, ¿no? Pero lo voy a enfocar un poco por el tema de ciencia. Porque por el tema de fe ya imagino la respuesta, ¿no? Que me envió mi hermano o algún otro ser este tipo de mensaje y punto, ¿no? Pero bueno, os cuento un poco para poneros en situación, ¿no? Cuando falleció mi hermano, yo la verdad es que lo estaba pasando bastante mal, pero bastante mal. Fue muy duro, lo reconozco. Y una de las pocas veces que por la noche pedí que quería saber de él, pues tuve un sueño bastante vívido con él. Y no he vuelto a tener ningún sueño más con él, ni tener ninguna otra experiencia con él de ningún tipo. Es raro también que solamente el día o la noche que lo pido ocurra, pero bueno, no tiene nada tampoco de particular, porque el cerebro es así también. Entonces, por el tema científico, lo que puedo pensar es que mi cerebro hizo algo para tranquilizarme. Que desde ese punto de vista, lo que os voy a explicar a continuación también tiene una respuesta, porque no os voy a contar todo el sueño, pero para resumir e ir a lo importante, es que me encontraba con él y estaba bien. Solamente eso. Nos abrazábamos, nos besábamos y me decía que estaba bien. Que esto, por lo visto, es muy típico, ¿no? Hay mucha gente que tiene este tipo de experiencia con un familiar fallecido, pero bueno, pues yo la tuve. Hasta ahí normal, pero no es lo que yo le di vueltas. A lo que yo le di vueltas es a que él no se enteraba, no se había enterado de que había fallecido en el sueño. Yo le preguntaba qué hacía ahí, que si no se había enterado de lo que le había ocurrido, y él decía que no, que a él no le había ocurrido nada, que él estaba contando. Eso fue lo que más vueltas le di y le sigo dando, ¿no? Porque bueno, si fuera un mensaje enviado por algún ser o mi hermano que está en otro sitio, bueno, a saber, ¿no? Pues bueno, tendría la explicación de que quizás solamente fuera para tranquilizarme, pero es un poco raro que quiera tranquilizarme dando a entender que no sabía que había fallecido. Ya sé que mucha gente dirá, bueno, es solo un sueño, no te comas el coco, los sueños muchas veces son así, ¿no? Pero no, no, no, este sueño fue bastante diferente a otros. Y de hecho no lo he vuelto a olvidar, como otros sueños, y la verdad es que me levanté muy feliz, como si me hubieran quitado un gran peso de encima, ¿no? Fue algo muy diferente en mi vida. Y bueno, incluso siendo algo cerebral, ya un poco más científico, también puede ser algo que me haya llegado de alguna manera un poco extraña. A ver, me explico. Dándole vuelta a todo esto, estuve leyendo también de las nuevas teorías que hay al respecto de que quizás la conciencia no viva en nuestro cerebro ni dentro nuestra, sino que sea algo independiente y de forma cuántica. Es decir, que nuestro cerebro sería como una especie de emisor y receptor, pero nuestra conciencia estaría fuera de nosotros. Lo que explicaría, por ejemplo, las experiencias que tienen muchas personas de salir fuera de su cuerpo, por ejemplo. O gente que ha estado a punto de morir y se ha visto fuera de su cuerpo y ha relatado un poco cosas que no podía haber visto y que eran ciertas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista científico, pues podría tener una explicación. Pero por otro lado, esto de que no supiera que había muerto me dio que pensar, si fuera cierto esto, porque estoy ya un poco cavilando en que ya no es que sea cierto o no el sueño, sino la idea en sí, de este mensaje, ¿no? Que me hizo pensar que si no podría ser así, de que, por ejemplo, existieran muchísimas dimensiones, ¿no? Donde nosotros estamos en cada una de ellas. Entonces, si tú falleces ahora aquí, en esta dimensión actual en la que me estás oyendo, quizás estás vivo en otra, o en muchas otras, que allí no has fallecido. Es decir, quizás ya hemos fallecido en alguna otra dimensión, pero seguimos vivos en las demás. Ya sé que es un poco extraño, pero me dio por pensar esto con el tema de mi hermano. Como si en el sueño mi conciencia viajara a otra dimensión donde él estuviera bien, tan tranquilo, y viera lo que yo le decía como una locura, ¿no? Que había fallecido, que él no se había enterado de nada, que estaba hablando. Es un poco, no sé, yo lo veo que puede tener una explicación también científica. Por ejemplo, también podría dar lugar a entender el por qué hay gente que ve fantasmas o cosas sobrenaturales. Quizás sea una superposición que puede ocurrir de vez en cuando una dimensión toca un poco otra, ¿no? Se pueden quizás ver algo de esa otra dimensión que no deberíamos ver. ¿Por qué lo digo? Porque también leyendo un poco sobre esto, hay gente que ve fantasmas de personas que están vivas. Por lo tanto, los fantasmas no es que sean personas fallecidas. También se han visto de personas que estaban vivas. Es decir, imaginaros que en otra dimensión esa persona en ese momento estaba ahí y ha aparecido en esta dimensión. No de forma muy clara, pero ha aparecido. Y de vez en cuando una persona que ya no está aquí, si en otra dimensión está viva, igual en esta misma superposición, pues también puede aparecer. Y la persona que piensa, pues que es que viene del más allá. Y quizás no es así. Quizás es que está viva en otra dimensión. Pero en esta ya no. No sé si me doy a entender. Es un poco un poco raro todo esto que os cuento, pero no sé, yo creo que nunca he leído sobre esta teoría, ¿no? De que quizás la muerte solamente sea pues, un suspiro en esta dimensión, pero que nosotros seguimos vivos en otras. Hombre, llegará un momento en que estemos muertos en todas. Ahí ya no sé si morimos del todo o hay algo más, ¿no? No tengo yo ese ego de decir que no hay nada, como si fuera yo el sabio más grande del mundo, y ni tampoco podría asegurar al 100% de que hay algo. Es decir, sí tengo fe, lo reconozco, en que hay algo, pero bueno, no se sabrá hasta que uno no fallezca, ¿no? Si es que lo llega a saber. Pero bueno, esta teoría de las dimensiones, la verdad es que me ha venido a la cabeza por esta experiencia, por este sueño que tuve con mi hermano, que fue muy tranquilizador. Me levanté llorando de felicidad, muy tranquilo, y desde ese día ya no tuve ningún malestar. Hombre, se echa de menos a un hermano, incluso más que cuando fallecen tus padres, ¿no? Que también fallecieron, pero lo mal que lo estaba yo pasando, que estaba a punto de hundirme, eso ya se me fue. ¿Que fue cosa de mi cerebro para autoprotegerse? Pues puede ser. ¿Que fue un mensaje de más allá? Pues no lo sé. ¿Que fue solamente un viaje a otra dimensión, donde él sí está vivo? Pues tampoco lo sé. Pero bueno, es interesante, por lo menos para mí, investigar en esto. Y hace poco estuve viendo una serie que se llama Las Luminosas, que en un principio me creía yo que iba a ir de esto, pero no. Al final va por otro lado. Pero me recordaba un poco a esto que os estoy contando. Terminé la serie ayer y bueno, no os puedo contar porque entonces estaría haciendo spoiler. Y nada más, hasta aquí mi filosofía barata. Un saludito y hasta otra.